Es sábado en la ciudad de Rafaela. Y él ya está en el aire radial y la localidad está por vibrar. Damas y caballeros, bienvenidos a El Rafaelino. Desde ahora arranca el show radial de Henry Escalada. Cine, humor y mucha música. Señoras y señores, con ustedes, Henry Escaladerson en El Rafael. Amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al onceavo podcast del Rafaelino. Mi nombre es Henry Escaladerson. Y bueno, les quiero dar la bienvenida a este programa, el número 11 de este podcast radial. En el día de hoy, sábado 11 de noviembre de 2023, un sábado totalmente primaveral. ¿Cómo les va, damas y caballeros? Bienvenidos a otro programa del Rafaelino. Y bueno, sin muchas vueltas, vamos a ver lo que les tengo preparado para el programa del día de hoy. En primer lugar, les comentaré acerca de Sonic 2, la secuela del primer film estrenado en 2020, poco antes que se desate el desastre que ya conocemos, ¿no? Por el China Virus, como me gusta pronunciarlo. Como ya hace unos programas yo les conté la historia de la creación del personaje, hoy les voy a comentar acerca de la biografía del actor principal de esta película, James Marsden, quien pasó de X-Men a Superman regresa a ser el compañero de Sonic. Además, les voy a contar sobre la vida de Ben Schwartz. ¿Quién es Ben Schwartz? Es quien le da la voz a la mascota de Sega en la pantalla grande, así como también de su director Jeff Fowler. Además, en continuado con este tema, les voy a hablar sobre mis films favoritos respecto a adaptaciones de videojuegos en los cines. Películas de las cuales yo encuentro como una historia interesante dentro de lo que podría ser adaptado a la pantalla grande. Los diferentes materiales de origen. ¿Y qué más tenemos? Así, he elaborado un mini review sobre el episodio 3 de The Night Fighter, el luchador nocturno, que ha sido estrenado antes del incidente de mi canal de YouTube. Seguramente se acordarán. Y respecto al otro largometraje del que quiero hablar en el día de hoy, titulado Nobody, les voy a hablar además de mi review personal sobre esta película, un poco de la biografía de su actor principal, Bob Odenkirk, quien logró el reconocimiento masivo con obras televisivas como principalmente Better Call Saul, un film sobre un padre de familia con pasado en la CIA y quien se ve involucrado en un quilombo personal con la mafia rusa. Es una de esas películas que nos hacen acordar sobre los grandes films de acción de las últimas décadas. Y ese va a ser la grilla del programa del día de hoy, siendo el primero en dar la invitación a este nuevo espacio de mi canal, que es Odyssey, después del incidente que tuve con el canal primario Henry Scaladerson, el cual pude recuperar luego de un tiempo de incertidumbre, pero que igualmente seguiré usando mi otro canal de YouTube, el de los cuales subiré fragmentos de los que pasaré en mi canal principal y con sus respectivas, entre paréntesis, llamémosle repetidoras, de las cuales he incluido a Odyssey, como le conté al principio, pero que también voy a continuar con las otras plataformas de la internet como el Archive, de donde lo van a escuchar por primera vez entero, o sea, no va a ser tres partes de una hora, y con las demás, sean BitChute, Oku.ru y Dailymotion, que desde ya les tengo que comentar que hay un pequeño problema, pero bueno, no importa, va a quedar para las versiones sin censuras de animación. Eso es todo para la presentación del día de hoy, amigos. Podcast que comenzó con NSYNC con la canción Tearing Up My Heart, canción del año 1997 de la desaparecida boy band NSYNC, el cual pertenece a su álbum debut que lleva el mismo nombre del grupo, el cual combina dance pop con melodía funky, producida por Christian Lundin y escrita por Max Martin. El tema debutó como número 1 en el ranking alemán, puesto 4 en Austria, posición 56 en el chart 100 de Holanda, número 40 en Gran Bretaña y llegó al Billboard Hot 100 al puesto 59, pero en diciembre del 98, debido a un cambio de reglas del ranking por temas de estrenos físicos del track. El video musical fue dirigido por Stefan Rusowski, en la que se eligió una paleta de colores en donde se mezclan el gris con diferentes tipos de azules y cuya filmación se llevó a cabo en un galpón en Florida. Primero se estrenó en Europa en febrero del 97, pero debido a ese cambio en el ranking de Billboard, se estrenó en las señales americanas recién en septiembre del 98, en un episodio de Total Request Live, mejor conocido como TRL. Sin embargo, la versión que salió en MTV fue alterada a la versión de Europa porque aparecía una chica adolescente recostada al lado de Justin Timberlake. Esto se debió a que querían personificar la imagen inocente del grupo, ¿no? Y por esa razón esa escena fue recortada. NSYNC, Tearing Up My Heart, de 1997, arrancando este onceavo podcast del Rafaelino, que va a continuar con este tema musical del año 2019, perteneciente al dúo de músicos llamado The Siege, por su traducción al español, El Asedio, conformado por el artista de hip-hop James Tass Conley y el productor Riley Goon Taylor. Se formaron en la ciudad de Los Ángeles luego de seguir diferentes patrones musicales. Una vez sucedidos dichos eventos, ellos decidieron crear su propia colaboración artística. Su música es descrita como caracterizado, energético, batero de gran impacto, agresivo y con vocales motivadoras. Right Now forma parte del disco The Quality, lanzado el 10 de enero de 2019, el cual también cuenta con otros 11 tracks musicales. The Side comenzó su carrera el 29 de abril de 2014, cuando publicaron su primer álbum titulado Going Insane, y su música puede escucharse tanto en YouTube como en SoundCloud. La canción se llama Right Now, The Sage del 2019 en este sábado primaveral del Rafaelino. God, I'm low. God, my soul, all of my thoughts be dark like coal. Face down in the water, I float. I try to speak my mind, but I choke. I'm on a tightrope, tired, I can't cope. No lying, no hope, the lying might show. Up to the party, y'all don't want smoke. Energize the body, raise up the army. Right now, tell me who you are, get in the car. Right now, you feel the stars, I want it all. Right now, tell me who you are, get in the car. Right now, you feel the stars, I want it all. Feet on the ground, look around, it's a siege and we back in your town, burning it down. You've been waiting too long for the sound, time is now. Got you hanging on every single word, verb and now. Give you what you been waiting for now, what you praying for? This the type of shit niggas be slaving for. Get you another hit, I know you craving more. I'm in this bitch, I'm about to go Super Saiyan boy. I am a higher being, whole world at my command. I got the whole damn planet here in the palm of my. Watch out, back out, wait up, my nigga, wake up, stay up. They gon' get it, they gon' take us. Raise up, we got color, they tryin' gray us. You are not listening to the greatest. Right now, tell me who you are, get in the car. Right now, you feel the stars, I want it all. Right now, tell me who you are, get in the car. Right now, you feel the stars, I want it all. I'm on fire, it's like I created physics. It's like I was born on the outer limits. Close my eyes, all I see is digits. Pay a visit, they ain't hip, it's the upper echelon. Listen, bitch, I'm the bomb. Put your feet on my lawn, then bitch, you were gone. Coming from over yonder, the blast self bomb. I'm Morgan's the Medal of Honor. We ready to slaughter, point it at your noodle like PB&J Otter. I'm the Terminator and I'm looking for Connor. Back when United States couldn't locate Osama, you had teen spirit and it felt like Nirvana. Now you got drama, you still in that Honda. Probably in your fucking pajamas. On them grams, we are fucking imposters. Right, the sad fear when you get to the commas. Tell me who you are, get in the car. Right now, you feel the stars, I win it all. Right now, tell me who you are, get in the car. Right now, you feel the stars, I win it all. Desde la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina, estás escuchando El Rafaelino, con Henry Escalante, de Rafaela al Mundo. Proud to tell the truth. Yeah, down on the beach, I'm staying out late for you. desde la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina. El Rafaelino. El podcast radial de Henry Scaladers. El Rafaelino. De Rafaela al mundo. Amigos, continuamos acá nomás con el Rafaelino. Acá estamos escuchando a Michael Jackson con la canción I Wanna Be Where You Are. Tema musical del año 1972, escrita por Arthur T. Boyce Ross y Leon Ware, para ser interpretado por Michael Jackson, perteneciente a su álbum debut titulado Got to Be There. Es una colaboración entre Ware y Rose, teniendo en cuenta que Arthur Rose es el hermano menor de la gran Diana Rose. Además, es el tercer single que Jackson realizó con la disquería Motown y es el tema de Michael con más covers realizados. Algunos de ellos son Marvin Gaye, The Fugees, el puertorriqueño José Feliciano, cuya versión le hemos pasado acá al Rafaelino, ¿no? Que acá le dejo un fragmento por si no se acuerdan. I Wanna Be Where You Are debutó en el número 7 en el Crash Box de los Estados Unidos, ubicación 16 del Billboard Hot 100, y en el puesto número 2 del Billboard Rhythm and Blues, Ritmo y Blues, en mayo del 72. Michael Jackson, I Wanna Be Where You Are, de 1972, en este sábado del Rafaelino, que va a continuar con lo que va a ser uno de los temas del programa del día de hoy, que será el review sobre Sonic 2. Y para ir empezando a dar un poco así de clima al ambiente del review, voy a comenzar con la biografía de quién es la figura paterna de Sonic, James Marsden. James Paul Marcen nació el 18 de septiembre de 1973 en Stillwater, Oklahoma. Es hijo de un profesor de universidad y de una nutricionista, quienes se separaron cuando él tenía 9 años. Asistió a la secundaria Hefner y a la Putnam City High School en Oklahoma City. Sus inicios datan de 1992, cuando fue seleccionado para formar parte de 2 capítulos de La Niñera. Luego participaría de varias series durante mediados de los 90, de las cuales se destacan Saved by the Bell, The New Class, Party of Five, Blossom, y años más adelante en Alec McBeal, The Other Limits y Robot Chicken. En 1998 llegaría su primer papel protagónico, Disturbing Behavior, lanzado en Latinoamérica como Perturbados. Aquí Marcen interpreta a un joven que se muda con su familia a un pueblo en donde un grupo de universitarios tienden a comportarse de manera perfecta mediante control mental. La siguiente película con su protagonismo fue Gossip, conocida acá como Rumores, estrenada en el año 2000, en donde da vida a un estudiante universitario quien quiere llevar a cabo un experimento social de un rumor, el cual involucra a otra estudiante de la institución. En este film comparte reparto con futuras estrellas de su generación, Norman Reedus, Joshua Jackson y Lena Headey. Pero meses más tarde llegaría su lanzamiento al estrellato. Bryan Singer lo seleccionaría para su personaje de Scott Summers, mejor conocido como Cíclope, en uno de los films más taquilleros de ese año, X-Men. El éxito de X-Men le permitió a Marcen repetir su personaje en las secuelas. X-Men 2, estrenado en 2003, en donde Cíclope tiene partes importantes en el film, y X-Men 3, la batalla final. Pero si bien Singer no dirigió la tercera parte de Los Mutantes, este lo seleccionaría para el amante humano de Lois Lane en el largometraje Superman Returns. Estrenado en el 2006, muestra al último hijo de Krypton volviendo a la Tierra para volver a enfrentar a Lex Luthor. El film no tuvo las recaudaciones esperadas, aunque no afectó a Marcen. En los años siguientes, Marcen protagonizaría largometrajes de diferentes géneros, desde adaptaciones de obras musicales como Hairspray del 2007, comedias románticas como 27 bodas, la remake de Perros de Paja del 2011, coprotagonizada con Kate Bosworth, con quien participó en Superman Returns, hasta un pequeño regreso como Cíclope en la película de 2014, X-Men Días del Futuro Pasado. También se habla de una pequeña colaboración actoral en una versión extendida de Érase una vez en Hollywood del 2019 de Quentin Tarantino, el cual contaría con 10 minutos extras. Y finalmente, en 2020, protagonizaría uno de los films más taquilleros de ese enquilombado año, Sonic, el cual haré una review sobre su secuela en un ratito nada más. Bueno, gente, me voy a la pausa. Ya volvemos con el Rafaelino, pero antes me voy con esta canción del año 1983 de la reciente separada banda de rock estadounidense Twisted Sister, liderada históricamente por Dee Snider, cantante, locutor de radio y actor, quien se unió a la banda desde sus inicios en 1976. Además de cantante de la banda, también se consolidó como escritor de las canciones de Twisted Sister hasta su separación el 12 de octubre de 1987. The Kicks Are Back se lanzó con el álbum You Can Stop Rock and Roll del año 83, el cual fue certificado de álbum de oro por la Record Industry Association of America en noviembre del 95. Twisted Sister, The Kicks Are Back. Y a la pausa, ya regresamos con más de Sonic 2 este sábado primaveral del Rafaelino. Just look around and you'll see why.

El Rafaelino. El show radial de Henry Skaladrepsen. De Rafaela al mundo. Bueno, gente, continuamos acá nomás con el Rafaelino. Ahí estábamos escuchando a Brian Rice con la canción No Promises. Tema musical del año 2015 perteneciente al cantante danés Brian Rice, el cual interpreta en su álbum titulado Confessional, lanzado ese mismo año. No Promises formó parte de la banda sonora de la comedia danesa Nini, estrenado el 28 de octubre de 2005, dirigido por Jonas Elmer y protagonizada por Millie Dinesen. Dicho film cuenta la historia de una mujer llamada Nini, quien a sus 30 años, soltera y sin hijos, le gusta darse la gran vida, más allá de sus fracasos amorosos. Le gusta irse de parrilla con sus amigas los fines de semana y se declara conformista con sus compras en el shopping. Nacido el 29 de mayo de 1978 en Dastrup, Dinamarca, Rice es mejor conocido por este tema y por competir en un concurso musical llamado Dance Melody Grand Prix entre los años 2010 y 2014. La canción fue número uno en los rankings daneses, certificado de platino por la Federación Industrial Internacional Fonográfica en su Dinamarca natal, y en 2006 llegaría una nueva versión del tema con el cantante británico Shane Ward, que ya lo tendremos en futuras entregas del Rafaelino. Brian Rice, No Promises del 2005, en este sábado primaveral del Rafaelino, que ahora va a continuar con lo que sería la otra parte de las interpretaciones de El Erizo Azul de Sonic. La biografía de quien le da la voz a Sonic, Ben Schwartz. Benjamin Joseph Schwartz, nacido el 15 de septiembre de 1981 en la ciudad de Nueva York, más exactamente en el Bronx. Descendiente de familia judía, sus padres lo criaron en Riverdale, al norte del Bronx. Su padre fue trabajador de bienes raíces y su madre era profesora de música. Cuando tenía 11 años, la familia se mudó a Edgemont, Nueva York, y asistió a la Edgemont Junior Senior High School, en donde jugaba al básquet y cantaba en el coro. Se graduó de dicha institución en 1999 y luego estudiaría artes liberales en el Union College, graduándose con doble mayor en psicología y antropología. Luego llegaría a la televisión. En 2006 participaría del show Late Night with Conan O'Brien. Luego llegaría Starvillance, una creación original del creador de Celebrity Deathmatch, y en 2009 llegaría un personaje concurrente en Parks and Recreations, donde también estuvo Chris Pratt, con el que, del que yo hablé en el programa anterior. Mientras tanto, en el 2007 llegaría su primer papel en una película, New York City Serenade, en donde un cineasta quiere ganar un premio por un cortometraje suyo. Los proyectos fílmicos continuaron. En 2013 protagonizó Runner Rooney junto a Justin Timberlake y Ben Affleck. En 2004 formó parte de Transformers Age of Extinction, The Interview, en la que aparece como manager del rapero Eminem. En 2015 participó de The Walk, en La Cuerda Floja, ese maravilloso film de Robert Zemeckis con Joseph Gordon-Levitt como el acróbata Philippe Petit cruzando ilegalmente las Torres Gemelas. En 2019 la comedia Standing Up, Falling Down, coprotagonizada con Billy Crystal. Pero no sería hasta 2020 cuando llegaría el gran protagónico en Sonic el Erizo, la esperada adaptación cinematográfica del videojuego de Sega que se venía postergando desde mediados de los 90. Dirigida por Jeff Fowler y protagonizada por James Marsden y Jim Carrey, el film fue uno de los más taquilleros de aquel complicado 2020, recaudando alrededor de 319 millones de dólares. Este film le permitió tener un mayor reconocimiento entre los cinéfilos del mundo y gracias a eso pudo y podrá participar de la segunda y tercera parte de Sonic. Además de su carrera como actor, ha escrito tres libros: La abuela está muerta, Tal vez tu pierna vuelva a crecer, ¿Por qué papá tiene vestido?, y cosas que ya deberías saber acerca de citas jodido idiota. La biografía de Ben Schwartz, quien le da la voz a Sonic, en este sábado del Rafaelino, que va a continuar con esta canción del año 2016 de el desaparecido dúo sueco Roxette. El cantante Per Gessler la escribió específicamente para su compañera, Mary Fredriksson, la otra parte del dúo, siendo uno de los primeros tracks del nuevo disco titulado Good Karma, el décimo del dúo sueco, siendo el nuevo single devenido a un nuevo arreglo con la Warner Music Group. El demo del tema fue presentado hacia Marie junto a Clarence Offerman y Christopher Lundquist, siendo este último quien lo produciría. La banda musical fue grabada en el estudio Aerosol Green Machine en la provincia de Scania, que lleva el mismo nombre de la célebre marca de camiones, y las grabaciones vocales de Marie Fredriksson fueron hechas en su casa de Estocolmo. La canción se llama Just Happens, de Roxette, del 2016, en este sábado primaveral del Rafaelino. Quietly.

presente. Continuamos acá, vamos con el Rafa y Lino. Ahí estamos escuchando a Crystal Waters con la canción Gypsy Woman. Tema musical del año 1991, perteneciente al disco Surprise, lanzado ese mismo año, siendo el primero de la cantante estadounidense Crystal Waters, escrita por ella y Neil Conway. Crystal Waters nació el 19 de noviembre de 1961 en Deptford, New Jersey, siendo la nieta de Ethel Waters y la hija de un famoso músico de jazz, Junior Waters. Después de graduarse en 1989, trabajó en Washington D.C. con la división de computación debido a sus estudios en computadoras y negocios en la Universidad de Harvard. Comenzó como vocalista de apoyo y en una reunión conoció al equipo de producción musical Basement Boys, fundado en el 86 por Jay Steinhuhl, Teddy Douglas y Tommy Davis. Gypsy Woman, de Crystal Waters, de 1991, en este sábado primaveral del Rafaelino, que ya acercándonos a lo que va a ser la review de Sonic 2, vamos a hablar ahora de la biografía de su director, Jeff Fowler. El director de las dos entregas de Sonic es Jeff Fowler, nacido el 27 de julio de 1978 en algún lugar de Illinois. Comenzó en 2003 como animador de un cortometraje llamado Rockfish, en donde dos viajeros de pesca llegan a un desierto remoto del cual descubren que no es muy pacífico. Un año más tarde, en 2004, llegaría su debut como director, Gopher Broke, contando la historia de una ardilla que encuentra cosas caídas de camiones de transportes de mercadería para supermercados. Ese corto, además de ser su primer trabajo como director, también fue el primero como guionista. En 2006 participaría como escritor y animador de otro corto animado, A Gentleman's Duel. La trama se desarrolla en medio de una batalla de megarobots debido a la competencia de dos aristócratas por el amor de una dama. Pero después de eso llegaron los grandes trabajos. En 2009 llegaría Where Wild Things Are, ojo, a no confundir con el thriller erótico Wild Things del 97 con Ned Campbell y Denise Richards, una aclaración, ¿no? Todo lo contrario. Es un drama de aventura y fantasía en donde Fowler trabajó como animador y desarrollador. Este film fue dirigido por Spike Jonze, quien fue escritor y productor de toda la saga de Jackass, tanto la serie de MTV como los films que hemos hablado en el podcast anterior. Está basada en el libro del mismo nombre, escrito por Maurice Sendak en 1963, en el cual un niño solitario y con mucha imaginación, llamado Max, se emprende en un viaje imaginario en una isla habitada por criaturas llamadas Cosas Salvajes, quienes lo declaran como un rey al momento del divorcio de sus padres. Tuvo una versión en videojuego para fines del 2009, y este fue el salto que Fowler necesitaba para poder acceder a grandes proyectos fílmicos. Sin embargo, no hay detalles sobre lo que hizo entre 2010 y 2020. Cosa rara, no le encontré nada. Lo que sí se sabe es que su nombre fue uno de los primeros que se destacó para la llegada de la pantalla grande del erizo de Sega, Sonic. Con su estreno, poco antes del encierro, entre comillas, Fowler hizo su nombre en los blockbusters de Hollywood. Y debido al gran éxito de la primera película, Paramount dio luz verde para su secuela, Sonic 2, estrenado en 2022, resultando un poco más taquillero que el primer film. Y como resultado de esta secuela, se ha confirmado una tercera película, el cual se estrenaría el 20 de diciembre del 2024, o sea, el año que viene. Y con esa información, gente, me voy a la pausa. Después del corte, mi review personal de Sonic 2 para todos ustedes. Pausa y ya volvemos. Enseguida regresamos con El Rafaelino, el podcast radial de Henry Skalagerson. Che, hijo, llévate tres botellas de Jack Maurice. Pero papá, ¿no puedo llevarme las otras que son más baratas? Hacé lo que yo te digo, llévate las de Jack Maurice que están hechos como Jack manda. Ay, están hechos como Jack manda. Didn't work, huh? Mira, ahí lo tenés al pelotudo. You're beginning to irritate me. Gaseosas Jack Maurice, una gaseosa al estilo de Jack, disponible en kioscos y supermercados. ¡No te la pierdas!

de mágicas de cine, todo el mundo y la mejor colección musical de todos los tiempos. Estás escuchando El Rafaelino con Henry Escaladerson. Show radial de Henry Escaladerson. De Rafaela al mundo. Feeling so strange, I'm seeing. Your beauty's deadlier every day. All these people, am I the only one who found you? Is no one willing to say, willing to say, willing to say? Why don't you slow down, turn your head round? Been treading on hearts that are giving in with a little grace. I told you. your life. You spoke in rhymes and riddles, the sweetest songs. They drew me in like a moth to a flame. All these people you heard along the way will haunt you now. Cause things are going to change, going to change, going to change. Why don't you slow down, turn your head round? Been treading on hearts that are giving in. Give a little grace, you get in your way with it. Words, but nothing to say with it. Ashamed of it, hurt. You don't feel the pain of it. Lie straight in the face of it. Your mind, you should be afraid of it. Your grace, you got it away with it. Nothing to get in my way. With a little grace, you got it away with it. Words, nothing to say with it. Lonely are the days of your life. Hola amigos, ¿cómo le va? Me encuentro acá de vuelta nomás. Ahí estamos escuchando a Will Young con la canción Grace, lanzada el 30 de noviembre de 2008, perteneciente al cuarto álbum titulado Let It Go, interpretado por el cantante inglés Will Young. Escrita por el mismo Young junto con Matt Prime, debutó en el puesto 35 del chart del Reino Unido, subiendo eventualmente al puesto 33 para la quinta semana de su estreno. El video musical de la canción fue filmada en Addington Palace Equestrian Centre, en donde podemos ver a Will realizando prácticas y eventualmente ganando una competencia de hípicas con su respectivo caballo. Nacido el 20 de enero de 1979, Will Grace fue el primer ganador del concurso televisivo Pop Idol, emitido por la señal británica ITV, y el 27 de diciembre del 2009, el programa Top Gear mostraba a Jeremy Clarkson poniendo la canción durante su recorrido en Bolivia. Will Young, Grace, del año 2008, en este sábado del Rafaelino, que finalmente vamos a ir a una de las partes importantes del programa del día de hoy. Vamos a comernos un poco. Muy bien. Señoras y señores, nuevo review en el Rafaelino Sonic 2. Luego del gran éxito del primer film del 2020, Sonic tuvo una secuela en el pasado 2022. Como se sabe desde ya, la regla principal de las segundas partes es que se puedan explayar los conocimientos personales del personaje principal, ya sea tanto en lo emocional como en los poderes que puedan mejorar. Con los elementos de héroes y villanos ya establecidos en la primera película, en esta segunda parte vemos a un Sonic haciendo conexiones con lo que fue su planeta de origen. Arranca ayudando a su figura paterna, el oficial Tom, interpretado por Marsden, y todo arranca cuando el Dr. Robotnik logra escapar del planeta de los hongos con la ayuda de Knuckles, el Echidnas, en referencia a mamíferos parecidos a los erizos de Nueva Guinea, Australia y Tasmania. Durante el clímax inicial, Sonic se encontrará con Tails Prowler, un zorrillo anomórfico, quien lo idolatra. Una batalla entre el erizo azul y Knuckles termina en la boda de un amigo de Tom en Hawái, el cual se revela que son agentes de la organización GUN y arresta a los involucrados, pero después son liberados por la novia del casamiento y por la esposa de Tom. Al momento de ver las heridas de Tails, Sonic se propone a combatir a los villanos. Una vez tomada la decisión, Sonic finalmente se enfrentará a los malhechores, cuyo objetivo es encontrar la Esmeralda Maestra, un artefacto que permite agigantar objetos. El erizo sur logra derrotar momentáneamente a Knuckles, pero este es traicionado por el Dr. Robotnik y utiliza dicha esmeralda mágica para atacar a la Green Hill Zone. Dicha zona es atacada por un robot gigante asimilándose al villano, pero Sonic llega para tomar la misma decisión y dar la batalla final. En dicha batalla, la esmeralda mágica se divide en 7 esmeraldas del caos, y después de la conclusión final del film, da un mensaje de unión por sobre las diferencias para acabar con un enemigo en común. El Dr. Robotnik termina derrotado y desaparecido, mientras que Knuckles decide hacer un pacto con Sonic para proteger la esmeralda de futuros males que quieran adquirirlo. Yo creo que el objetivo principal de este film era explayar los poderes de Sonic, que ya se establecieron en el primer film, fortalecer la unión del erizo azul con su figura paterna y su esposa, y concentrar la trama más en las secuencias de acción y no tanto en la comedia. Se puede apreciar a un Jim Carrey muy tenebroso, como en Cable Guy o el acertijo de Batman Forever, y además se puede ver las características diferencias de héroes y villanos para luego juntarse a enfrentar al mal superior. Esa es mi review, amigos, de Sonic 2 del 2022, en este sábado primaveral del Rafaelino. Bueno, gente, vamos a continuar nomás con uno de los grandes clásicos de los años 70. Tema musical del año 1974, perteneciente al segundo álbum de la agrupación ABBA, que lleva el mismo título de la canción, Waterloo. Escrito específicamente para la participación del grupo en el Festival Eurovisión de ese mismo año. El título original iba a ser Honey Pie, el cual se utilizó para la versión sueca. Sin embargo, para la interpretación en el Eurovisión, se pensó en la batalla de Waterloo de 1815, pero en forma metafórica a una relación amorosa. Teniendo en cuenta que representaba el fin de la conocida época napoleónica, en base a la derrota del ejército francés ante dos armadas de la séptima coalición. Finalmente, Waterloo fue la canción ganadora del Festival Eurovisión del 74, proclamando a la agrupación ABBA a la fama internacional. ABBA Waterloo del año 74, en este sábado primaveral del Rafaelino. We'll be right back.

suicidal. Hola gente, continuamos acá más con el Rafa Aguilino y acá hemos escuchado a Sean Kingston con la canción Beautiful Girls, lanzada por el cantante de reggae y pop jamaiquino estadounidense Sean Kingston, perteneciente a su álbum debut que lleva su nombre artístico. El 3 de febrero de 1990, Christian Paul Anderson, su nombre verdadero, nacía en Miami, Florida, de padres descendientes de jamaiquinos. A los 6 años, su familia se volvió a Kingston, capital de Jamaica, y estudió en la secundaria de Ocho Ríos, antes de volver a los Estados Unidos. Y si bien la canción fue un hit al momento de ser lanzado el 26 de mayo del 2007, tuvo una fuerte controversia debido a la letra de la canción. Resulta que Beautiful Girls trata sobre un joven quien se siente suicida por la oportunidad de salir con una chica hermosa. Debido a esto, el mismo Kingston decidió hacer cambios para que la pasen en la radio. En Irlanda la canción fue directamente censurada, pero en otros países el tema fue emitido en las radios con los dichos cambios correspondientes que llevó a cabo el mismo Kingston para su difusión. Beautiful Girls, de Sean Kingston del 2007, en este sábado primaveral del Rafaelino. Bueno, en referencia a lo que fue recién, ¿no?, el review de Sonic 2, voy a hablarles de adaptaciones de videojuegos en el cine. Al momento que los videojuegos comenzaron a copar la atención hacia principios de los 80, el cine comenzó a tener intenciones de llevarlo a la pantalla grande. Y si bien al principio la idea era llevarlo al realismo del live action, el comienzo fue por medio de dibujos animados. La primera adaptación que se conoce de un videojuego se hizo en 1986 mediante una comedia japonesa de Super Mario Bros. Dirigido por Masami Hata, tiene una duración de una hora y la trama era sobre Mario y Luigi rescatando a la princesa Peach del rey Koopa. Luego, en julio de ese año, se estrenaría Running Boy Star Soldier no Mixmitsu, basado en el videojuego de la Famicom Star Soldier, aunque el film fue un fracaso de taquilla y fue sacado de los cines. Y cuando Hollywood parecía ignorar el impacto social de los videojuegos, en 1993 llegaría Super Mario Bros. Dirigida por Rocky Morton y Annabelle Jenkins, mostraba a Bob Hopkins y a John Leguizamo como Mario y Luigi respectivamente, enfrentando al ahora presidente Koopa, entendiendo que se trata de un universo paralelo. Sin embargo, el film fue duramente criticado y la taquilla respondió de manera negativa. Pero las cosas no mejorarían. En 1994 se estrenaron dos films cuyas expectativas eran grandes, pero con los mismos resultados: Double Dragon, el side-scroller de Techno Japan, y por otro lado, Street Fighter, protagonizada por Jean-Claude Van Damme, Raúl Julia y Kylie Minogue. Sin embargo, no sería hasta agosto de 1995 cuando llegaría el primer gran éxito de adaptaciones de videojuegos, Mortal Kombat. Con toda la controversia que desató el producto de Midway Games allá en el 92, el productor Lawrence Kasdanoff decidió llevarlo a la pantalla grande. Y si bien el film no adapta al 100% el producto original, debido a que evitaron mostrar sangre para ser vista por niños y poder vender juguetes, es, en mi opinión, la mejor adaptación de los films basados en videojuegos. Con un presupuesto de 20 millones, recaudó 122 millones de dólares. Fue todo un éxito. Todo lo contrario con su secuela estrenada en 1997, Mortal Kombat Aniquilación, y de los cuales solo se repiten dos actores del film del 95, Robin Shaw como Liu Kang y Talisa Soto como Kitana. El resto, todos reemplazados. La lista continuaría: Wing Commander en el 99, Tomb Raider, Resident Evil, el sinfín de Resident Evil, mamita querida, Doom del 2005, Need for Speed del 2014, Sonic 1, 2 y 3, todos los que se están rumoreando hoy por hoy, Duke Nukem, Borderlands, Fantasma de Tsushima, entre otros. Una pequeña observación, ¿no?, que quería hacer de películas adaptadas de videojuegos en este sábado del Rafaelino. Bueno, gente, vamos a continuar más con el podcast. Y acá llega este tema musical del año 2018, interpretado por el cantante canadiense Shawn Mendes,

wir beide gingen barfuß im Sand. Schön war die Zeit. Du wolltest nach Haus, ich sagte, bitte bleib hier. Schön ist der Abend. Geh noch nicht fort und seh die Sterne mit mir. Schön ist die Zeit. Die Uhr geht fort. Schön war der Abend. Fischer, sie zogen in den Booten dahin. Schön war die Zeit. Die Uhr geht fort. Du kannst noch bleiben. Ein paar Minuten uns noch schenken. Und dir mit mir. Ein ganzes Leben. Ich hab dein Wort, du bleibst für immer bei mir. Für alle Zeit. Und muss ich mal fort, egal wohin ich auch geh. Ein ganzes Leben. Wirst du mir manchmal sagen, was ich versteh. Für alle Zeit. Die Uhr geht vor. Rafaelino. El show radial de Henry Skalatreusen. De Rafaela al mundo. Where your clothes were stored. gente, continuamos acá con el Rafa y Lino. Ahí estamos escuchando a Morrissey con la canción Every Day is Like Sunday. Tema musical del año 1988, perteneciente al álbum debut como solista del cantante inglés Stephen Patrick Morrissey, mejor conocido simplemente como Morrissey. Nacido el 22 de mayo de 1959, se crió en un hogar de clase trabajadora de inmigrantes irlandeses en Davyhulme, Inglaterra. Comenzó a destacarse en 1982 formando parte de la banda The Smiths, y en el 88 se lanzó como solista, y en su primer disco como solista figura Every Day is Like Sunday. Fue coescrita entre Morrissey con su productor de The Smiths, Stephen Street, inspirados en una novela post-apocalíptica llamada On the Beach, en donde un grupo de personas esperan una devastación nuclear en Melbourne, Australia. Morrissey, Every Day is Like Sunday, en este sábado primaveral del Rafaelino. Bueno, gente, al igual que hice en el programa anterior con el episodio 2 del Luchador Nocturno, de esta animación original, ¿no?, del canal Rafaela Visión, voy a hacer también un review del episodio 3 de The Night Fighter, El Luchador Nocturno. El pasado viernes 25 de agosto a las 22:15 horas se estrenó el episodio 3 de The Night Fighter, El Luchador Nocturno, la animación original de mi autoría. En este episodio se tenía como idea desarrollar la ambientación del fin de año escolar en la que se encuentra nuestro personaje principal. Sus amigos, cada uno en sus cursos, se juntan luego de finalizadas sus respectivas clases. Como en el segundo episodio hice la introducción del personaje de José Luis, en este capítulo hice lo mismo con Johnny Grone, el amigo afro del héroe, algunos de los compañeros de curso de Roxuro y la presencia de la profesora Denise, la cual representa esa fantasía erótica de la adolescencia de la profesora sexy. A diferencia del episodio 2, este se nota un poco más la diferencia de calidad de imagen animada entre una escena a otra. Más que nada se hace muy notorio en la sección final, durante la pelea entre Roxuro en su traje de fighter contra los yakuzas que asaltaron a su padre mientras este estaba en la secundaria. Esto se debe a que la secuencia original fue finalizada en 2016 y había fragmentos de la pelea que no me convencieron del todo, y eso me llevó a tomar la decisión de hacer unos reshoots de la pelea. Y esto se ve en los fragmentos con mejor calidad durante la escena. Respecto a la trama, ambos asaltos al lugar de nuestro héroe provienen del conflictivo pasado de su padre, la reaparición de Takanara, miembro del clan Yakuza que ultimó la vida de la madre de Roxuro, hechos que ocurren en el episodio prólogo que publiqué allá por marzo de 2015, desata el conflicto del capítulo que se extenderá en próximas entregas. Por ahí preguntaron sobre por qué no mató a Roxuro en vez de a su padre, porque en un principio pensé en un diálogo en el que Takanara le decía a su padre que sufra con la impotencia de no hacer nada. Finalmente, los atacantes vuelven a asaltar el hogar del protagonista, pero ahora salen todos sin vida de la casa como consecuencia del enfrentamiento contra Night Fighter, y concluyendo el episodio, otra aparición del prisionero que huyó de Manaus, Brasil. Ya se van a enterar quién es ese personaje. Es lo único que les puedo comentar. Señores, con este mini review del episodio 3, me voy a la pausa y ya regresamos con el Rafaelino del día de hoy. Enseguida regresamos con el Rafaelino, el podcast radial de Henry Scalabrioso. Contusión cerebral. Encías sangrantes. 5 puntos explosivos del corazón. Huesos articulares engrietados. Parálisis vertebral. Samurai Gaiden, lo nuevo en esteroides comprimidos. Para estimular el ataque mortífero hacia el enemigo, aplacando el sentido del miedo y de la compasión. Esteroides comprimidos Samurai Gaiden. Para su defensa personal, en justicia propia, en todo momento. Hola, soy el Hombre Paz, y vengo desde Italia para presentarles Shuten, primeras shurikens orientales al comercio occidental. Son tan filosas que pueden cortar carne vacuna para sus actividades comestibles en la mesa familiar. O, si lo preferís para defensa personal,

El Rafaelino. El show radial de Henry Skalatreusen. De Rafaela al mundo. Show radial de Henry Skalatreusen. De Rafaela al mundo. How can it be? Bueno, gente, continuamos acá más con el Rafaelino. Ahí estamos escuchando a Aaron Carter con la canción Girl You Shine, canción lanzada originalmente en 1999 por el cantante norteamericano Aaron Carter, el cual saldría recién en el disco del 2000 titulado Aaron's Party, Come Get It. Este sirvió como el lanzamiento de la carrera internacional del hermano de Nick Carter, célebre miembro de los Backstreet Boys, al igual que su hermana Leslie Carter. Sin embargo, en los últimos años, la vida personal de Aaron Carter fue marcada más por los escándalos que por su carrera profesional. Tuvo relaciones amorosas con Hilary Duff y Lindsay Lohan. Le propuso casamiento a la conejita de Playboy Carrie Ann Peniche para dejarla 6 días después. En 2019, la modelo rusa Lina Valentina lo denunció con amenazas de muerte. En 2017 se declaró bisexual y en el 2020 se abrió una cuenta de OnlyFans. Lamentablemente, el 5 de noviembre de 2022, Aaron Carter murió de causas aún no declaradas. Su muerte se suma al repentino fallecimiento de su hermana Leslie del 31 de enero del 2012 por una sobredosis. Nick Carter, Girl You Shine, de 1999, en este sábado del Rafaelino. Bueno, gente, ya tratándonos de lo que va a ser el próximo review personal que voy a hacer en el programa del día de hoy, que será sobre la película Nobody, Nadie, quisiera hablar un poco de la biografía de quien es el protagonista de esta película, Hutch Mansell, interpretado por Bob Odenkirk. Robert John Odenkirk nació el 22 de octubre de 1962 en Berwick, Illinois, siendo el segundo hijo de Walter Odenkirk y Barbara Mary Odenkirk, alemanes católicos de descendencia irlandesa. Es hermano del escritor y comediante Bill Odenkirk. Sus padres se divorciaron, en parte, por el alcoholismo de su padre Walter, quien moriría en 1986 por cáncer de huesos, algo que influenció a Bob a esquivar el alcohol en toda su vida. A los 16 años se graduó en el Naperville North High School y después de eso fue de colegio a colegio. Comenzó a hacer shows de radio con sketch en el Southern Illinois University. Empezó con programas que iban desde la medianoche hasta las 4 de la mañana con un show llamado The Prime Time Special. En el 84, mientras estudiaba en clases de improvisación con el actor Del Close, conocería a Robert Smigel. Con Smigel comenzaría una colaboración de 4 años que lo llevaría a Bob a Saturday Night Live. Mientras hacía espectáculos de improvisación en el Improv Olympic de Chicago, junto con Chris Farley y Tim Meadows. Respecto a su estilo de comedia, tuvo una influencia muy fuerte de los Monty Pythons, por su combinación de humor cerebral y payasadas verbales. Otras influencias fueron Steve Martin, Woody Allen, el conjunto Disability Gap y Steve Todd. Entre 1987 y 1991, Odenkirk fue escritor de Saturday Night Live. Junto con Smigel y Conan O'Brien, hicieron un show llamado Happy Happy Good Show, con total improvisación. Actuó en pequeños roles durante su estadía en Saturday Night Live y en su último año en el programa trabajó con Dave Spades, Chris Rock y Adam Sandler. En el 91 se mudó a Los Ángeles para ser convocado por el programa Get a Life, protagonizada por Chris Elliott, conocido por participar en Late Night con David Letterman. En 1992 fue protagonista de The Ben Stiller Show junto a otro conocido suyo de Saturday Night Live, Ben Stiller. Después de años de actuaciones, en 2009 llegaría el personaje que lo marcaría a la popularidad actual, el abogado corrupto Saul Goodman de la serie Breaking Bad, pero que debido a su popularidad, en 2015 comenzó un spin-off del personaje llamado Better Call Saul, el cual continuó hasta agosto de 2022. Una breve biografía, ¿no?, de Bob Odenkirk, el protagonista de Nobody, del cual yo ya en la próxima salida haré un review personal. Bueno, gente, continuamos más con la música, nomás acá en el Rafaelino. Y ahora vamos con este tema musical del año 1970, interpretado por el conjunto norteamericano Tony Orlando and Doe, perteneciente al álbum Candida, siendo el debut de la agrupación. Al principio solo se lo conocía como Don, por su traducción al español Amanecer, para evitar problemas de contrato con Orlando. La agrupación en sí contaba con Tony Orlando como compositor y cantante, y las cantantes de soporte Thelma Hopkins y Joyce Vincent Wilson. Nacido el 3 de abril de 1944, Michael Anthony Orlando Kasabitis creció en la ciudad de Nueva York acompañado de su padre griego y su madre puertorriqueña. Su carrera musical comenzó en 1959, a los 15 años, con una agrupación llamada The Five Gents. Knock Three Times, que la pasamos a escuchar en este sábado primaveral del Rafaelino. Ceiling if you want me. Twice all the pot. If the answer is no. Oh my sweetness. Means you meet me in the hall. Santa Fe, Argentina. El Rafaelino. El podcast radial de Henry Scalagers. El Rafaelino. De Rafaela al mundo. Sorry's easily said.

women all on the prowl. If you hold the head steady, I'ma melt the cow. And forget about game, I'ma spit the truth. I won't stop till I get them in their birthday suits. So give me the rhythm and it'll be off with their clothes. Then bend over to the front and touch your toes. I left the jag and I took the rolls. If they ain't cutting, then I put them on foot patrol. How you like me now? When my pinkies valued over 300,000. Let's drink, you the one to please. Ludacris filled cups like double D. Me and Ursh, what's more when we leave them dead? We want a lady in the street, but a freak in a bed that say, Usher got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Take that, rewind it back. Lil Jon got the beat to make your booty go. Bueno, gente, continuamos acá nomás con el Rafa y Lino y ahí estamos escuchando a uno de los grandes clásicos de la década del 2000. Yeah, de Usher. Canción del año 2004 del cantante estadounidense Usher Raymond IV, mejor conocido como Usher, en su cuarto disco titulado Confessions. Nacido el 14 de octubre de 1978, debutó en 1994 con su primer disco que llevaría su nombre artístico, Usher. En el 97 llegarían sus primeros números 1 en los rankings como My Way and You Make Me Wanna. En el 2004 llegaría la consolidación de su estrellato con Yeah, el cual lo llevó a ser uno de los singles más vendidos, al igual que Confessions Parte 2 y Cow Up. Confessions llegó a vender más de 20 millones de copias a nivel mundial y fue certificado de diamante por la Record Industry Association of America. Yeah fue top chart en Australia, número 1 de manera no consecutiva por 4 semanas en Nueva Zelanda y otros top 10 en Suiza, Austria, Dinamarca, Reino Unido, Francia, Finlandia, España, Italia, Suecia, Bélgica y Holanda. Yeah, The Usher del 2004, en este sábado del Rafaelino, el cual llevó a otro gran momento del podcast del día de hoy. Amigos y amigas, nuevo review en el Rafaelino, Nadie, Nobody. He aquí otra gran revelación del 2021, Nobody, Nadie, un film que ha buscado en las entrañas del cine pochoclero, ese cine de acción que tanto entretenimiento nos ha brindado en estos años, un estilo de acción casi similar a John Wick, otro film que se acercó a los principios comunes del cine de dicho género, una película de acción de principio a fin. Bob Odenkirk interpreta a Hutch Mansell, un padre de familia con una vida intachable, con su esposa y dos hijos. La acción de la trama comienza cuando una noche dos ladrones entran a su casa y se roban su reloj y evita que su hijo se enfrente a los malhechores. Debido a este hecho, decide contactar a su cuñado para comprar un arma, pero Hodge lo rechaza. Sin embargo, su hija le dice que le falta su brazalete y ahí sí decide actuar. Encuentra a los malhechores, le devuelven el reloj y les perdona la vida. Al momento en que da la marcha de regreso a casa, se cruza con un grupo de jóvenes quienes deciden hacer de las suyas. Mansell decide tomar la decisión de enfrentarlos. Después de los hechos, su esposa decide curarlo y luego se descubre que uno de los atacados por Hodge es el hermano del mafioso ruso Julian Kuznetsov, quien decide buscar venganza por lo sucedido a su hermano. Se toma la decisión de asaltar su casa, el cual Mansell defiende aunque cae prisionero. Pero en el traslado, el prisionero logra escapar de manera muy pintoresca. Y se da así la gran revelación. Hutch Mansell se identifica como un auditor. ¿Qué es eso? Un auditor es un asesino empleado por diferentes agencias de seguridad. Hutch quiso retirarse de la vida de auditor, pero dichas circunstancias lo llevaron a poner en acción sus aprendizajes en el campo de agentes. buscan su información personal y los rusos descubren su identidad como nadie. Decide buscar unas placas de oro debajo de su colchón. Él incendia su casa y se roba el Dodge Challenger de su vecino. Busca a su padre, compra la fábrica de metal de su cuñado con el oro guardado y se da el plan de confrontación final, el cual consiste en transformar la fábrica en una masiva trampa mortal para sus atacantes. Hodge ataca la casa del ruso, se da un cara a cara en donde el auditor le dice a Julian que le quemó todo lo que él tenía y eso da comienzo a una persecución automovilística que termina en la fábrica en donde se encuentran todas las trampas listas para las ejecuciones. Toda, pero toda la secuencia final es una carta de amor al cine de acción de nuestros tiempos. Mezcla de Destino Final con Harry el Sucio, el gran Christopher Lloyd, el eterno Doc Brown de Volver al Futuro, disparando a mansalva y una conclusión épica del cine de acción pochoclero de tiempos pasados. Aunque esta vez con toques más bizarros. Nobody es un film ideal para ver un viernes a la noche o un sábado al mediodía merendando con la familia, qué sé yo. Una cosa que le quise agregar, pero bueno, creo que vale la pena ver Nadie, Nobody, que ha pasado acá en el Rafaelino. Bueno, gente, sigamos nomás con el programa del día de hoy y vamos ahora con este tema musical del año 1984, perteneciente al disco Cuore, lanzado por el cantante italiano Antonello Venditti. Nacido el 8 de marzo de 1949 en Roma, Italia, cuya carrera musical comenzó en el 71 y que sigue a nuestros días. Estudió piano en su juventud y en los 70 comenzaría a hacer grabaciones con otros de los cantantes de la época, como Francesco De Gregori y Giorgio Locazio. Por su parte, la canción Chiburrete un amico fue lanzado como single de su disco Cuore y en 1995 la cantante argentina Twiggy adaptó la letra original para interpretarla como Necesito un amigo. Chiburrete un amico de Antonello Venditti del año 1984 en este sábado primaveral del Rafaelino. Estar insieme a te è stata una partita. E tutto il resto è vita, ma se penso che l'amore è darsi tutto dal tuo fondo, in questa nostra storia, sono io che vado a fondo. Ti vorrebbe un amico per poterti dimenticare, ci vorrebbe un amico per dimenticare il male, ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco. Ci vorrebbe un amico nel dolore, nel rimpianto. Amore, amore illogico, amore disperato. Lo vedi, sto piangendo, ma io ti ho perdonato. Esse amor che nullo amato, amore, amore mio, perdona. In questa notte fredda mi basta una parola. Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare, ci vorrebbe un amico per dimenticare il male, ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco, ci vorrebbe un amico nel dolore, nel rimpianto. Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare.

Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, acá me encuentro nomás. Ahí estamos escuchando a Cool and the Gang con la canción Celebration. Canción del año 1980, perteneciente a la banda Cool and the Gang, el cual formó parte del álbum Celebrate, lanzado ese mismo año. Este fue el primer y único tema que llegó al número uno del Billboard Hot 100 en la historia de la banda. El origen de la canción fue explicada por uno de sus cofundadores, Ronald Bell. La idea inicial vino desde el Corán, que es el libro religioso del Islam. Yo leí el pasaje en donde Dios estaba creando ángeles y los ángeles estaban celebrando y cantando alabanzas. Como dato impactante relacionado a la canción, dicho tema fue reproducido durante 1981 debido a la liberación de los prisioneros estadounidenses durante la crisis social de Irán. Formados en New Jersey en 1964, Cool and the Gang tuvo como miembros fundadores a el mencionado Ronald Bell, junto con su hermano Robert Cool, Dennis D.T. Thomas, Robert Spike Mickens, Charles Smith, George Brown, Woodrow Wilkes Sparrow y Ricky West. Cool and the Gang, Celebration del año 80, en este sábado primaveral del Rafaelino que ya empieza a despedirse. Y bueno, gente, aquí finaliza el podcast del día de hoy, el número 11. Muchísimas gracias desde ya. Agradezco que hayan escuchado el podcast radial de hoy. Y por demás decir que es el primer programa oficial que se escucha en la plataforma Odyssey, sin dejar la actividad en las otras plataformas como expliqué al principio del programa. Hoy hablé sobre Sonic 2, la historia de vida de su actor principal, James Marsden, quien hace de compinche del erizo azul de Sega. También hice la misma tarea con el actor de voz de Sonic, al igual que su director, y demás opiniones sobre Nadie, una película que nos trae una nostalgia respecto a esos grandes films de acción con quien crecimos viendo en la tele, sin obviar el paso de vida y obra de su protagonista famoso por Better Call Saul. Bueno, y a continuación les voy a contar qué tengo preparado para el próximo programa, el número 12. Continuando con los films que conmemoré como las 5 mejores del 2022, les voy a traer mi review personal sobre Top Gun Maverick, el film que le permitió a Tom Cruise llegar a los $1,000 millones en recaudación mundial de taquilla. Les voy a contar quiénes fueron los creadores de la historia original, que llegó a los cines por primera vez en el verano estadounidense de 1986, siendo el más taquillero de ese año y dándole el estatus de superestrella de Hollywood a Thomas Cruise Mapother IV. Ese es el nombre completo de Tom Cruise. Además, voy a comentar sobre la gran revelación del año pasado, no del 22. The Whale, señalada como el regreso triunfal de Brendan Fraser a la pantalla grande, luego de más de una década trabajando en proyectos audiovisuales que se estrenaban, digamos, entre comillas, muy por debajo del radar. Como datos extra, expondré sobre las biografías de su actor principal, Brendan Fraser, y la del director Darren Aronofsky, quien fue el arquitecto de adaptar una obra de teatro, reflejando de manera ficticia una dura historia de aislamiento social y redención personal. Y para darle cierre al show de hoy, vuelvo a agradecer a aquellos que me han escuchado por primera vez este programa en las diferentes plataformas y bueno, por primera vez en el sitio Odyssey, un lugar que me permite subir audios completos más allá de ser una página de videos, pero sin olvidar el compromiso de poder seguir activo en las otras páginas de las cuales me han ayudado a esquivar los problemas de copyright de YouTube. Y antes de irme, quiero recordarles que próximamente se estrenará el episodio 4 de mi animación original de Night Fighter, el luchador nocturno, el cual va a estar disponible en todas las plataformas en las cuales tengo canales, y que por el momento eso es todo lo que tengo que decir, amigos. Me despido y damos el cierre al podcast número 11 del Rafaelino, pero antes, tema musical del año 1989, perteneciente a un gran álbum de la historia del rock mundial, Appetite for Destruction, de quienes son para mí la mejor banda de rock que he escuchado. Estoy hablando de Guns N' Roses. Si bien el disco fue estrenado en 1987, Paradise City fue lanzado como un single en el 89. La canción se creó cuando la banda iba en una camioneta rentada hacia San Francisco para un recital. El guitarrista Slash compuso la canción y Axl Rose comenzó a tirar estrofas, entre las que sacó de casualidad la frase que dice: "Take me down to the Paradise City, y donde Slash agregó Where the Grass is Green and the Girls are Pretty. Con el paso de los años, la banda la interpretó como la última canción de sus conciertos en vivo, cosa que vamos a respetar en el día de hoy. Señores, para cerrar el undécimo podcast del Rafa y Dino, Guns N' Roses, Paradise City. Y con esto, chicos, me despido. Que tengan un gran fin de semana, lo que quieren él. Mi nombre es Henry Scaladerson. Este fue el programa número 11 del Rafa y Lino. Hasta la próxima. Chao.